quiero saber dónde están nuestros hijos. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. ¿Dónde están nuestros hijos? Iglesias. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más. Nunca más. Nunca más. Raíz natal, por el derecho a la identidad biológica. Sin nuestra identidad no sabemos de dónde venimos o cuál es nuestra historia. Escuchanos todos los viernes de 20 a 21 horas por FM La Bemba. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy. Aire. Menos mal, ¿no? Bueno, estamos aquí en otro programa de Raíz Natal. Me confundo, ¿no? Porque tengo tantos programas. Me olvidaba decirte. Sí, es como, ok, olvidaba decirte que es viernes. El programa, no sé, voy a tener otro programa más sobre otra cosa, así que nada. ¿Cómo andan? Graciela, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Yo le... ¿Vos, Juli, cómo estás? Yo estoy bárbara, pero me parece que vos estás un poquito congestionada, ¿no? No, ¿en serio? ¿Te parece? No, pero no se nota mucho la voz. Está bárbara hoy, ayer estaba... Sí, ayer era un desastre. Ayer era... Hola, a la noche era terrible, sí. Amigos. Feísima. Pero bueno, así que su semana estuvo bien. Para todos aquellos que nos quieran... dejar algún mensaje, lo pueden hacer a www.labemba.com.ar y si no, también nos pueden llamar al 50 31 47 13. El interno es el 640. Pero antes de empezar cualquier cosa, los vamos a dejar con un temita musical, si les parece. Yo no quería saludar a Johnny antes. Saludalo, dale. ¡Hola, Johnny! ¡Hola, Johnny! ¿Viste? Me saluda. ¡Ay, qué emoción! Sí, es verdad. A ver, espera, que hago la prueba yo. Hola, Johnny. Ah, ¿viste? No, te saluda. No, me saluda. No. Solo funciona con vos. ¿Viste? Ahí va de nuevo. Vas a ver conmigo. Hola, Johnny. Hola, ¿sí, quién es? Ah, ¿viste? ¿Quién es? Ahora sí, cántanos un poquito, Johnny. Bueno, que cante nomás. Countless fires flaming rope, using ideas as my mind. Welding on edges, soon said I, grinding, heated brown. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-bred prejudice, leap forth. Rip down all hate, I scream. Lies and lies of black and white, spoke from my skull, I dream. Romantic facts of musketeers, foundation deep somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Forward path, phony jealousy, to memorize in politics of ancient history. From down my corpse, evangelist, unthought of though somehow. Ah, but I was so much older than I'm aire. Suena como, bueno, aire, estamos al aire. Y no sé qué iba a decir, me olvidé. Bueno, pero, entonces sigo yo. Dale, seguí vos. Entonces sigo yo. Les cuento qué es Raíz Natal. Dale. Estamos en Raíz Natal, no estamos en Olvida. Ay, sí, yo tengo tantos problemas con eso porque son muchos programas. Vos tenés son un dos problema. Programas. Tienes un problema de identidad, Sole. No, en serio. Menos mal que me lo decís, si no. ¿Viste? ¿Viste que a vos te convenía tenerme de amiga? Ay, gracias. Menos mal. La psicóloga apareció. Sí, oh. No, yo soy una luz. Soy un avión. Bueno. Mejor les cuento qué es Raíz Natal y hablamos en serio. Dale. Bueno, es una ONG que trabaja por el derecho a la identidad biológica de todos. Somos un grupo de personas que hace ya más de 10 años nos unimos para tratar de encontrar nuestras raíces y solicitar ayuda y amparo del Estado. Todos y cada uno de nosotros, por diversas razones, fuimos privados de nuestra identidad biológica. Unos fuimos adoptados legalmente, otros inscriptos como hijos propios de nuestros padres de crianza. Legal, pero ilegítimamente. Y algunos buscan a una parte de su familia biológica. También se están acercando madres que buscan a sus hijos. Hijos, hermanos, padres en pos de la verdad que nos fuera negada, nos estamos buscando. Eso es Raíz Natal. Y yo le sigue con tos. Yo sigo con tos y, perdón, en un momento creo que hasta tosí el micrófono, cosa que no sé hacer. Soy muy mala. Pero, para todos aquellos aparte que se quieran comunicar con Raíz Natal, ¿dónde lo pueden hacer? Además de este medio, que es mira, el chat de la Bemba. Bien. Ya, aparte del teléfono de la Bemba, ya lo diste. Nos pueden encontrar en www.raiznatal.com.ar. Nos pueden escribir a raiznatal@raiznatal.com.ar o llamarnos al 4644-0231 o 4659-8512. Bárbaro. ¿Te gustó? ¿Ahora funcionan los dos? Sí, funcionan los dos, gracias. Telefónica. En realidad, gracias. Después no, era ahora. Dos meses. Se arreglaron. Ahora, claro. Gracias. No. Les agradezco. Pero bueno, también tenemos varias novedades. Les queremos recordar que este sábado es nuestro taller de identidad. El tema que vamos a tratar va a ser el perdón. Y va a ser sábado 2 de junio. De 17 a 19 horas, rogamos por favor puntualidad. Sí, tenemos una sorpresita en el taller, así que esperamos que mañana vengan. Va a funcionar la sorpresita porque la vez pasada no, hubo una sorpresa que no funcionó. Sí, esta vez sí, porque Sole se va a encargar de que funcione. Bueno, entonces como encargada Sole, técnica. ¿Esta Sole la que tenemos acá? Sí, yo soy la encargada técnica de Raíz Natal, quiero decirlo. Y, o sea, me voy a encargar de esa parte técnica para que la técnica funcione. También nos quería pasar así un chidito solidario de una banda que se llama La Sin Hueso and the Morlacos Project, que van a estar recolectando ropa disfrazada para los chicos de la comunidad guaraní asentada en El Dorado, en la provincia de Misiones. Si tenés zapatillas que crees que un hermano le va a dar mejor uso, las podés llevar. Esto va a ser, ¿qué día? A ver, les recuerdo, va a ser el 16 del 6 del 12 en Melonio, que queda ubicado, ¿dónde queda ubicado? Espera, me perdí. Y aparte, nuestros amigos de Los Sin Hueso nos dicen que esto, que también es rock ser solidario. Ah, mira vos. Pero bueno, esto queda en Melonio y realmente que es Montevideo 175, esquina Perón, es un bar, así que están todos más que invitados. ¿Qué dirección? ¿Me repetís? Sí, ahí te la repito, es Montevideo 175 a las 22 horas. Bien. Aparte de La Sin Hueso va a tocar Frankenstein, que es otra banda de acá barrial, por ahí algunos de ustedes la escucharon, que es de acá de Floresta. Sí, es sí. Más, la mamá del cantante venía a hacer clases de folclore acá. Mira vos. Al taller de reír. Así que... Y el hijo le salió rockero. Sí, viste cómo es esto. Bueno, yo agrego algo a lo que comentabas antes, que el rock es solidario, o al revés sea la cosa, solidaridad es rock, algo así. Sí. Bueno, militar es también ser solidario, es militancia. Uh-huh. Exactamente. Así que todos los que dicen que tienen una militancia, bueno, que se acuerden de la solidaridad, que uh-huh. Es eso precisamente. ¿Qué necesitan? Bueno, lo vuelvo a repetir otra vez. Veo que no me estuviste prestando atención. Para que lo busque de nuevo. Era ropa, zapatillas. Ropa, zapatillas, frazadas. Y todo esto es para los chicos de la comunidad guaraní de El Dorado en la provincia de Misiones. Así que vuelvo a repetir de nuevo. Montevideo 175, Capital Federal, esquina Perón. Bien, bárbaro, ahí estaremos. Bueno, y tenemos varios temas para tratar hoy en nuestro programa, así volviendo de nuevo al tema de identidad biológica. Y uno de esos temas es... ¿Cuál es? ¿Alguien me quiere contar? Tema 1, tema 2. Tema 1, tema 2. A mí me parece que por ahí viene una continuación del programa anterior. Sí. Que era El Donante. Exactamente. La famosa miniserie. O sea, nuestro programa se trata del programa El Donante. Exactamente. Es una miniserie que están dando en Telefe. Sí, exactamente. Los martes. Sí, y van por el segundo capítulo. Sí. Ya en este segundo capítulo se empieza a tratar un poquito más de esta temática de cómo esta chica Violeta sí continúa buscando a su padre. Pero a raíz de esto, en realidad, a partir de esto surgió toda una nueva discusión sobre lo que es fertilización asistida y sobre lo que es donación de esperma y donación de óvulos. Quizás por ahí estaría bueno que leamos alguna nota relacionada con esto, ¿te parece? Bueno, a ver. Acá dice, esta nota se titula Vuelta de tuerca sobre un fallo judicial. Y dice así, el jueves pasado se publicó bajo el título Deseo de hijo, no es pasión de hijo, un artículo de Patricia Alcolombre, imagino que estoy pronunciando bien el nombre, sobre el reciente fallo judicial que autoriza a una mujer a implantarse los embriones sobrantes de un tratamiento de fertilidad asistida que había efectuado con su ex marido, quien se opone y apeló esa decisión. La autora señaló que al estar los embriones investidos de un modo radicalmente diferente para ambos miembros de esa pareja separada, se llega a una pasión de hijo que, al igual que las pasiones amorosas, serás mía o de nadie, se juega a todo o nada desde un eje narcisista. Me interesa aportar a ese análisis la perspectiva de género, dice Patricia Alcolombre, ¿no? Y continúa con lo siguiente, dice, los hijos debieran ser producto de un deseo compartido. ¿Qué ética sustenta el fallo judicial que obliga a un hombre a ser padre sin desearlo, a quedar incluido en la categoría de dador de esperma? Pero este planteo no debe ocultarnos el hecho de que a muchas mujeres se les pide lo mismo cuando, al no despenalizarse el aborto, se pretende obligarlas a ser madres cuando no lo desean. O sea, acá tenemos dos temas muy candentes, ¿no? Esto es una acotación mía. Sigue la nota. La visión patriarcal sobre este tema hace que nos parezca poco ético obligar a alguien a ser padre sin quererlo, pero naturalicemos el tema en el caso de las mujeres. Somos todos hijos e hijas del deseo, no del instinto, y es muy fácil de verlo en el caso de ese hombre que quizás no tanto en los casos de las mujeres con embarazos no deseados o no previstos. El argumento de que esos embriones congelados son personas por nacer, que es aparentemente el motivo por el cual se le concede a la mujer lo que solicita, es el mismo argumento de los que se oponen a despenalizar el aborto. Chan. Chan. Las escucho. Bueno, Juli, vos que sos nuestra pata legal en este, en esta mesa, por ahí queríamos saber también tu opinión y cómo... Cómo en realidad la ley se todavía no hay nada legislado, entonces cómo tratar este tema. O sea, qué bueno que salió esta serie para que nosotros podamos empezar a hablar sobre este tema, que de hecho nosotros pensábamos que los productos de estas donaciones, tanto de óvulos como de esperma, iban a empezar a aparecer de acá a 15 años más. En realidad ya empezaron a aparecer y ya también, y tienen las mismas dudas sobre su identidad, igual que nosotros. Sí, bueno, hay una nota que nos va a clarificar un poquito más esto cuando empiece a hablar de las categorías y de cuál es la función del dador de esperma o de la dadora de óvulos en esto de que no se convierte en padre, sino el que asume la paternidad es el que tiene el deseo de tener el hijo. Pero en sí lo que podemos ver es que hay también todo un trasfondo muy moral, ¿no? Con esto de que hay el que tiene que también que desearlo y tiene que ser producto de una pasión. También tiene que ver con otra concepción y un paradigma anterior donde un hijo tenía que ser fruto del amor de una pareja y había que estar legalmente casados y cumplir con varios requisitos para llevar adelante ese deseo. Y ahora lo que se nos plantea es que estamos frente a la posibilidad de que el deseo sea de uno, no de una pareja. Y la verdad es que cada día más vemos que las parejas duran menos y que a veces es difícil tener un deseo compartido. Y hay muchas personas que quieren llevar adelante la maternidad o la paternidad. Tuvimos el caso de Ricky Martin, que llevó adelante una paternidad solo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, esto se nos está planteando y probablemente no tengamos las cosas muy claras en este momento, porque se están dando tanto una teoría como la otra y los vemos en conflicto entre sí. Pero es donde nos situamos, como también en otros temas, en los viejos paradigmas, o empezamos nosotros a cambiar y a ampliar nuestra mente, a incorporar nuevas figuras y a darles la realidad que tiene, porque la verdad es que no se convierte en padre quien solamente dio el esperma. No, obviamente. Esto no. Esta semana hubo un fallo donde tomaba la figura de padre solidario a alguien que era pareja de la madre del menor y que, bueno, se habían separado, pero que él lo había mantenido gran parte de su vida y sí había cumplido un rol paterno. Y a su vez había adoptado el hijo de la madre, el hijo del cónyuge, en este caso la madre. Y bueno, le aplicaba la figura del padre solidario y él tenía que contribuir en cuanto a los alimentos en un 15% de su sueldo. Con lo cual ahí vemos también que esa persona sí cumplía la función y había ese deseo de llevarla a cabo. Cumplía el rol de padre. Claro, exacto. El compromiso estaba. Exacto. Sí. Sí, en realidad por ahí lo que nosotros vemos como agrupación no es el drama con esta figura, sino es el drama con no saber la verdad o con ocultar esa identidad. Justamente por eso es que viene acá a clarificarnos el tema la doctora Bernal en su libro, donde nos comenta qué pasa cuando no se les dice la verdad. Empieza a hablar un poquito del origen biológico, ¿no? Recordamos que el libro de la doctora Bernal se llama ADN, Detector de Mentiras. Que nos visitó la doctora hace un tiempo. Y fue el cumpleaños de ella hace 3 días. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Viviana! Bueno, les leo entonces lo que dice la doctora Bernal. Recuerdo, Viviana Bernard. La lectura se llama La verdad sobre el origen y dice: algunos trabajos señalan que es muy importante transmitir a los niños nacidos por donación la verdad sobre su origen. Personas concebidas por donación de espera que se enteraron de sus orígenes en la adolescencia o a una edad adulta manifestaron haberse sentido más enojadas con sus padres por haberles ocultado su origen que quienes se enteraron antes de los 11 años. Quienes lo supieron, siendo ya adultos, tendieron a comunicar también más sensaciones de confusión, conmoción, disgusto y perplejidad que aquellos que se habían enterado a edades más tempranas. Concluyen entonces que la edad de revelación es importante. Cuanto más pequeño sea el hijo al ser informado, mejor para él. Las conclusiones recién expuestas coinciden con la investigación sobre la adopción. Entonces, la pregunta siguiente sería: ¿qué repercusiones tiene en el niño el conocimiento de la verdad sobre su origen? La información suministrada desencadena en el hijo una serie de interrogantes. Así puede sentir desde la simple curiosidad por saber quiénes fueron sus donantes hasta llegar a querer conocerlos e imaginar una relación con ellos. Bueno, acá justamente en el donante tenemos a alguien que intenta tener una relación con este padre dador de esperma, ¿no? Sí, y por ahí traigamos todo esto a la realidad. ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos actualmente en el país con respecto a estas donaciones? Mira, nos corresponde aclarar que en Argentina no existe ninguna ley que regule los procedimientos de fertilización asistida, ni la donación de gametas. Sin embargo, estas prácticas ocurren desde hace varios años y para reemplazar ese vacío legal se recurre a ciertas formalidades como la firma de un consentimiento informado que en algunos aspectos se basa en la normativa que regula la donación de órganos, en el que se establece claramente, por ejemplo, que la donación es anónima y voluntaria para que no haya entrecruzamiento. Los datos del donante y del receptor se encuentran albergados en servidores propios que no tienen el acceso desde internet para evitar precisamente accesos no autorizados, ¿no? Los donantes renuncian expresamente a reclamar sus óvulos o esperma, según sea el caso. También renuncian a reclamar cualquier derecho de filiación en relación a las personas que pudieran nacer productos de esas donaciones. La persona nacida del donante tampoco podrá reclamar ningún tipo de filiación a los donantes. Por lo tanto, no le correspondería ningún derecho de herencia ni de manutención. O sea, siguen siendo desconocidos totales, ¿no es cierto? Ningún tipo de vínculo. Los donantes también reciben una cantidad de dinero para compensar los gastos de traslado y las molestias que implica el procedimiento, porque hay estudios para hacerse. Una serie de gastos de traslado, ¿no es cierto? Y el monto que reciben los donantes no es considerado por ninguna por ningún concepto como honorario o contraprestación. Pero también es necesario que dejemos en claro que los donantes donan células que pueden llegar a generar vida. No son padres de las personas que pudieran nacer productos de esa donación. No son padres. Claro, sería algo como una donación de sangre, por ejemplo. Exactamente, sí. Yo no, creo que... No, sí. Bueno, no, en no, el no, sentido no. de que también ayuda a que alguien pueda concretar un sueño. En el caso de la sangre, puede seguir con su vida. Yo lo veo de esa forma también. Y no hay reclamo después. O sea, de la misma manera, tenés que hacerte estudios o hacer una especie de declaración jurada antes de donar sangre, ¿no es cierto? Aclarando que no tenés ninguna enfermedad. Salvando las distancias, Sole, yo sé lo que vos decís, pero igual es algo parecido. Claro, dejamos a salvo el tema de querer buscarlo por sus orígenes biológicos, claro, por un tema de saber qué enfermedades puede haber transmitido. Pero la relación, digamos, del donante hacia el hijo nacido producto de esa donación. Claro. Después, bueno, el hijo nacido sí tendrá otros derechos. Sí, me parece que acá no se habla de ninguno de esos derechos del hijo nacido. No, y no, o sea, justamente por no. cómo empezaba, porque no hay ninguna regulación, no existe ley que lo ampare. No hay ese es un problema, es un vacío legal. Es un vacío legal y realmente es muy peligroso, por lo que yo veo. O sea, en ningún momento, como siempre, por ahí las leyes empiezan desde quizás desde algún lado. En este caso... Sí, empiezan desde el conflicto. Es una... No, lo único que se hace es una especie de release form, una forma que donde se exime a esa persona de tener cualquier derecho sobre esa donación que hizo. Pero hay una realidad, después esa persona que nace a partir de esa donación no tiene derecho absolutamente de nada a conocer esa parte de su historia, por más que sea un donante. Quieras o no, claro. Es un donante, pero sigue siendo el padre biológico. Quieras ponerle ese nombre o ponerle otro. Bueno, sí, digamos, tiene un derecho, tiene también derecho a conocer la verdad. Lo que pasa es que esto no está escrito en ningún lado. Tendría que tener derecho a saber que ve su origen provino de una donación. Porque lo que pasa es que todo es esto, claro, todo esto se está como escribiendo en borrador, ¿no es cierto? O sea, a medida que va pasando el tiempo es como que se le va agregando algo y como que son parches que se van poniendo. No hay seriedad, no hay una claridad para hacer una ley para regularlo. A mí me da la sensación que hay más preocupación en la maternidad, paternidad que en el producto. De esa maternidad o paternidad. Sí, es que lo veo que esas personas que nacen producto de esto no tienen derecho ninguno a conocer nada. Ya te digo, llamalo como quieras llamarlo, pero sigue siendo el padre biológico, eso sí. O sea, biológicamente es el padre. Ahora, que no haya sido el padre en ese rol, cumpliendo el rol de padre que lo cumplió otra persona. Sí, me gusta más progenitor. Progenitor. Sí, sí, porque padre es alguien más cercano para mí, es ¿no es cierto? Es el padre biológico. Sí, es progenitor. Sí, igual padre vemos. Biológico te voy a decir yo hasta que me vaya al estudio, mira. Bueno, pero vemos acá muchas similitudes con lo que nos pasa a nosotros cuando buscamos, porque nosotros también buscamos nuestros padres biológicos y no buscamos tener una relación. Lo cierto es que, bueno, desde Raíz planteamos esto, que buscamos conocer la historia, conocer, saber qué pasó. Igualmente también podríamos profundizar con esto de las diferencias. Porque es distinto a alguien que donó sus células que podían tener la capacidad de dar vida a quien hubo un hijo, se concibió un hijo producto de una relación y después no pudo llevar adelante esa función. Por eso yo la verdad es que lo considero de otra forma. Yo más o menos, porque el derecho que tiene el hijo es el mismo. En cuanto al derecho, sí. Pero veo que hay una relación mucho más conflictiva que fue la otra. La de la adopción, que esta, que bueno, que fue una relación donde las cosas por lo menos estaban claras. Yo voy a donar mi esperma, va a ser para esto, para esta pareja. Bueno, puede ser para la persona que después termine, para la pareja que le terminen atribuyendo ese esperma. Pero bueno, estaba claro, donaba esperma y cuál era el sentido del otro, que quería tener un hijo. En cuanto a las otras, a los casos de adopciones, es una relación, bueno, pasó algo y la forma que tuvieron de resolverlo era dándole una adopción, como que tiene otros ingredientes y también uno quiere saber qué pasó ahí, qué tipo de relación tuvo con su padre biológico, la madre biológica, por ejemplo, si fue una relación consentida o no. Hay otros ingredientes un poco más difíciles a veces de interiorizar. Bueno, si les parece, vamos a un temita musical y nada, y nos vemos en el próximo bloque. Every day, every day, every day I write. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Voces de Barro es una organización social sin fines de lucro y sin fines partidarios. Tiene como misión generar, gestionar y acompañar espacios de formación y participación para la inclusión y la integración social. Desde el año 2006, que lleva adelante distintos programas y proyectos, busca contribuir a la construcción de una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades para todos y todas. Para más información, ingresa a www.vocesdebarro.org.ar o búscanos en las redes sociales. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Escúchame, ¿quién te viera y quién te ve? Los viernes a las 21 horas, en FM La Bemba. ¿Quién te viera y quién te ve? www.labemba.com.ar. No tiene importancia. ¿Quién te viera y quién te ve? ¿Quién te viera y quién te ve? No te rías. El trabajo infantil en la Argentina no es un problema menor. ¿Sabía usted que miles de niños empiezan a trabajar a los 9 años? Por cada niño que vemos trabajando en la calle, hay muchos otros que no vemos en el campo, en casas o en talleres. El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Aire. Estamos en otro bloque del programa de Raíz Natal. Me salió como demasiado nasal. Estoy como, me escucho y digo, qué nasal que estás, estoy. Estás muy resfriada. Ah, era eso, claro. Sí, sí. Bueno. Pero ya que continuamos con este tema, así que se puso tan candente y estuve a punto de tirarle un micrófono a varios de ustedes, pero bueno, después me tranquilicé en un momento. Somos dos más, así que no sé, nos iba a tirar a las dos seguro. Yo te cuento, el programa nuestro está tan bueno, pero tan bueno, que en Telefe están por hacer una miniserie con lo que hablamos nosotras. No, ¿en serio? Sí, yo hasta sé el nombre, se llama El Donante. No, por Dios. ¿Ay, al revés? Sí, no. Sí, es que estamos con este tema a full y ya les digo, tenemos para 144 capítulos más del programa de Rey Natal con El Donante. Pero a propósito del Donante, también tenemos otra película que creo que hubo así como una inspiración por parte de los creadores del Donante. No sé, habría que escuchar a Rafael Ferro a ver qué opina sobre esto. Bueno, traigámoslo. Si nos está escuchando. Sí, por favor, Rafael que Ferro. Venga. Reclamamos tu presencia. Bueno, Rafael Ferro, llamado de la solidaridad. A ver, para, vamos a hacerlo formalmente. Se necesitan. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia la presencia. Ya está. Bueno, vamos, un poco de seriedad. Perdón, tosí otra vez al micrófono. Un poco de seriedad. Bueno, tenemos otra película. Y ya que El Donante no es película, es serie de televisión. Entonces, pero tenemos una película que se llama Starbuck, que es una película canadiense del año 2011. ¿Y de qué trata la película ahora? Dice lo siguiente: a sus 42 años, David sigue viviendo como el eterno adolescente. sortea con el mínimo esfuerzo los escollos de la vida y mantiene una relación complicada con Valerie, una joven policía. Esta le comunica que está embarazada justo cuando David se encuentra, debe ser David, ¿no? Pero no importa, David, David suena bien. Pero David está bien y ella es Valeria. Bueno, David se encuentra de golpe con su pasado. Fruto de sus donaciones de esperma, chan, 20 años atrás, descubre que es padre de... chan, chan, chan... 533 hijos, de los cuales 142 quieren conocerlo. Qué casualidad las cifras. Ay, ¿sabés qué sí, ronda de mate tan grande va a ser? 42, 44, ¿te sí, suena la cifra? Sí, no sé, algo parecido. ¿La escuchaste en algún lado? Sí. Pero bueno. Bueno, han emprendido una acción legal conjunta para que se revele la identidad de su padre biológico, de quien hasta entonces solo conocen su seudónimo. O sea, los 142 que quieren conocerlo iniciaron la acción legal, sí, porque con tanta cháchara se ha perdido el hilo conductor. El seudónimo es Starbuck. Starbuck, como el café, y no quiero decir más ese nombre porque le estoy dando publicidad gratis. Sí, basta, basta. A esta empresa. Pero bueno, si les parece, podemos escuchar el audio de ese, de esa película, un mini audio, ya que la película todavía no se estrenó acá, así que es como bastante difícil conseguirlo. Vamos a escuchar el audio del tráiler. Escuchemos. Me llamo David. David Bosniak. David Bosniak. Yo no soy David Bosniak. ¡Vale! Entre 1988 y 1990, usted ha donado esperma bajo el seudónimo de Starbuck. No te reproduzcas jamás. David, estoy embarazada. Tienes que tener hijos, David. Es el padre biológico de 533 niños, de los cuales 142 quieren conocer su identidad. Yo no soy David Bosniak. ¿Qué haría una persona normal en esta situación? Una persona normal no se habría metido en esta situación. Mira, míralo. No hace ni 10 segundos que lo miro y ya me entran ganas de estrangularlo. Es imposible ser padre de 533 hijos. ¿Tiene un cochecito para 533 bebés? No. No, porque tener 533 hijos no es normal, ¿me oyes? ¡No es normal! ¿Y qué hago ahora? Pero yo podría ser su ángel de la guarda. Mira por dónde vas. ¿Quién es Starbuck? Por una vez estoy haciendo lo correcto. Pues estás muy equivocado. No vuelvas a ver a tus hijos. No se me empalma. Que ya no se me empalma. ¿Pero cómo puedes decir esto delante de tus hijos? Pero si ellos no me escuchan. Pues sí, David. Creo que estás haciendo lo correcto. Por una vez, creo que estás haciendo lo correcto. Estás haciendo lo correcto, David. Tú has donado para 500 personas tu esperma. Y ahora 144 de tus hijos quieren conocerte, David. Que son 142. Que son 142. Me he confundido, tía. Con respecto a una serie que se llama El Donante y que va todos los martes por Telefe. Basta, por excelente, favor. Excelente. Bueno, sí, les parecía bien mi imitación de David, de la esposa de David. Era tu hermana gemela. Está sí, genial. Era mi hermana gallega. Pero bueno, ya que estamos, ¿qué les pareció el tráiler? Gracioso. Y más si lo ven en video, también es más gracioso porque se ve que este David es una persona así como muy adolescente de 42 años, todo vestido rotoso, con el pelo muy revuelto. Es como muy gracioso el personaje que compuso el actor. Y también toda esta búsqueda que hacen estos 155 hijos que quieren conocerle. Ahora, ¿pero cómo está tomado? ¿Como una investigación? ¿Como un drama? ¿Como joda? No, es una comedia, es una película. Es bien comedia. Si bien trata temas que son bien, o sea, bien serios, lo trata en este sentido como una comedia. Con esta persona que en un momento de su vida le llega una notificación judicial diciéndole que 155 personas lo quieren conocer. pero bueno, volviendo por ahí al tema del donante que estábamos hablando, también por ahí estaría bueno hablar de los datos, así como los datos duros. Algunos números, ¿no? Tal cual. Bueno, a ver, acá tengo los números. Nos dice que si tenemos en cuenta las estipulaciones establecidas por guías internacionales de la Organización Mundial de la Salud para el manejo de los bancos de semen, un donante podría generar 15 embarazos cada 2 millones de personas. Uh-huh. En base a la población estable de la ciudad de Buenos Aires, las probabilidades de que a las 15 personas, supuesta 15 personas, ¿no?, se encuentren son de 0,00075%. Igual bueno, es un porcentaje, no es 0,00. Claro. Igual puede suceder. Yo me estaba ahora preguntando qué pasaba cuando... ¿Se acuerdan cuando estudiamos en historia? Que en general en las familias de los países, en general había reinos y se casaban entre ellos. Había mucha endogamia. Sí. Exactamente, y eso cómo funcionaba respecto a la descendencia y todos los problemas que traía. Sí, ¿no lo viste a Príncipe Carlos? O sea, no es muy normal que diga. Es un claro ejemplo, pero hubo otros peores. Ahora, ¿no se prevé esto de que uno realmente puede tener una relación con su hermano? Y aparte un hermano que es sanguíneo, o sea, de un 50%. Claro. En el momento que esté totalmente legislado, entonces ahí se va a tener que prever. Pero en este momento es un comercio. Sí, es un peligro, diría yo. Y bueno, que... es un comercio en el que el peligro no importa porque genera divisas. Uh-huh. Es así. Sí, es un negocio. Es así. Bueno, te cierro los números, ¿sí? Dice que en el caso de la donación de óvulos, se estima que para que no haya entrecruzamientos sanguíneos, no debe haber más de 20 nacimientos de una misma donante por cada millón de habitantes. Claro. A mí me parece que es mucho lo mismo, pero bueno. Sí, sigue siendo un montón. Yo soy muy ignorante en la materia, ¿viste? Se supone que esto lo escribió alguien que sabe. No sé, me parece que es un disparate. Sí. Sí, sí. Bueno, mientras no siga legislado, va a seguir siendo igual de disparate. Bueno, hay que ver cómo se legisla, ¿no? Hay también que tener cierta intervención en esto para demostrar la necesidad de los hijos productos de estas donaciones de poder buscar sus orígenes biológicos. Me parece que eso va a ser tarea de los chicos que vengan a Raíz Natal también. Como organización, nosotros podríamos tener cierta relevancia y empezar a demostrar estos temas en la Cámara de Diputados y Senadores. Sí, tiene que ser un compromiso social, obviamente. Sí. Por eso también, quizás con estos números, nos damos cuenta tal vez que el donante, si bien tiene mucha realidad, también tiene ficción, porque quizás estos 144 hijos, o en el caso de Starbucks, que es una película canadiense, 142, también, como, o sea, ¿es esto posible en la realidad, en la vida real? ¿Esos 142 hijos puede pasar o no puede pasar? Y yo creo que esto debe tener que ver con las normas IRAM, esas normas de productos de calidad, de cómo se manejan cada uno de estos laboratorios y cuándo están cumpliendo y cómo están formuladas para estos casos. Entonces, ¿cuántas donaciones podrían haber de un mismo donante? No habíamos leído hace unas semanas atrás una nota sobre un hombre al que le descubrieron 500 y pico de hijos, algo real. ¿No se acuerdan de eso? ¿Qué tenía? No. 500 y algo de hijos. Claro, pero en realidad... Por donaciones también. Sí, pero él, estas mujeres no sabían que él estaba siendo el donante. No, era un médico, ¿no? Por eso, sí. Ah, y estas mujeres no sabían esto. Me estoy acordando ahora. Pero estas mujeres no sabían que él había sido el donante. O sea, estas mujeres confían en este médico, iban a hacerse la implantación del óvulo ya fertilizado por un esperma que supuestamente ellas habían elegido de un banco de esperma, cuando en realidad él era el donante de todos esos óvulos. Pero salvando las distancias de una historia a la otra, vos hablabas de números, ¿y sí? 144, sí, sí. No es mucha ficción, Sole. Es verdad. Sí, igualmente estábamos hablando de un caso particular, de un perverso, un hombre que como que... Como te guste, pero lo manejaba de otra manera. A eso quería llegar, que el número de 144 puede ser real. Y poder se puede, claro, y muchas más cosas. Y bueno, sí, a veces, bueno, llegar. Cuando decimos que la realidad supera la ficción, ¿viste? Es tal cual. Igualmente yo me estaba pensando cuántas veces tuvo que tomar la muestra, o sea, una producción... Importante, sí. Quiero decir que sí. Sí, sí, sí, le hubo mucha garra por parte del donante. Sí, por eso lo relacionaba con el tema de que era un adolescente y que el eterno adolescente, y bueno, sí, obviamente. Pero bueno. Hay música por ahí, Johnny. Rescátanos, por favor. Bueno, dejamos a todos con este temita. Yeah. Bueno, espero hayan disfrutado ese tema hermoso del señor, genio, Dios y el universo, rey de todas las cosas, creador del rock, Bob Dylan. ¿A vos te gusta Bob Dylan? No, sí, un poco. Poquito, ¿no? Un poco. Bueno. ¿Cuántos años cumplió? Ay, no, no, no, no, porque yo sé que está más cerca de la tumba que, arpa que de la guitarra, entonces mejor no digamos la fecha de su nacimiento, el año de su nacimiento, pero tiene más de 50, tiene más de 18, tiene, es mayorcito. Pero bueno, ya son las 21:00, así que ya nos vamos despidiendo para dejar paso a nuestro compañero Juan Monaudi y su programa ¿Quién te viera? Con Juan Monaudi. Así que buenas noches a todos, buen fin de semana, muchas gracias Johnny por tu operación, gracias Venas Abiertas, gracias Ex Olimpo. Y Graciela, ¿tenés algo más para decirnos? No. Yo quiero mandar un saludito. Buen fin de semana para todos, que lo pasen muy bien, extrañennos. Quiero mandar un saludito, un beso a mi papá que cumplió años, el 29 de mayo, y bueno, nada, lo quiero mucho. Geminiano, pero somos una banda. Somos los más importantes. Sí, somos los más. Bueno, y saludos a Barbie, Eugenia, Enrique, y a Sofi, a Lourdes, a Ari, que nos están escuchando. Así que un saludo para todos ellos. San Pope, saludos. San Pope, ¿dónde está San Pope? No sé dónde está San Pope. Bueno, nos vemos hasta el próximo viernes. No va a cambiar porque alguien diga cómo tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene, ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética, pero aún no estoy tan esclerótico como para creer que soy la réplica en mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que voy, por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres, soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre, soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia, soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia, soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia, soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso